otra vez, dijo que no. Creo que falta en mi versión. Es otra vez, dijo que no. Creo que falta en mi versión. Dijiste que no ibas a volver jamás. Ninguno de nosotros se quiso creer. Y sucedió, volaste desde un piso superior. Y aquel bonito cuerpo se rompió, como se rompe un sueño al despertar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres hablar? Decís que es solo otra crisis personal. Llegas tarde a tu casa con aire glacial. Aunque estoy indiferente y ropa informal. Es otra vez, dijo que no. Que lo que falta es diversión. Es otra vez, dijo que no. Que lo que falta es diversión. Dijiste que no ibas a volver jamás. Ninguno de nosotros te quiso creer. Y sucedió. Y aquel bonito cuerpo se rompió, como se rompe un sueño al despertar. Es otra vez, dijo que no. Que lo que falta es diversión. Es otra vez, dijo que no. Que lo que falta es diversión. Es otra vez, dijo que no.